Con 2 semanas y un poquito más para que acabe el 2018, este fin de semana ha tenido muchas novedades, así que de esta forma iniciamos este pequeño recuento de lo que pasó el fin de semana. En nuestra escena local se anunció el nuevo show organizado por DC Lucha llamado Gladiadores. Este show se realizará el sábado 12 de enero a las 6 de la tarde en la recientemente denominada Danzac Arena, que se ubica en Manuel Irribarren 163 en Surquillo. Existen dos tipos de entrada, la general que está a 30 soles y la de 45 que incluye el acceso al Meet and Drink. Este concepto implica que luego del show vas a poder tener un momento de esparcimiento con los luchadores, donde vas a poder ingerir bebidas alcohólicas y no alcohólicas. ¿Por qué? Porque esta entrada de 45 soles incluye una gaseosa o un agua o una cerveza. Y también ya tenemos al menos 3 luchas anunciadas hasta el momento. La primera en anunciarse fue entre la realeza de la lucha libre sudamericana, su excelencia el virrey Rafael de Salamanca, contra uno de los 3 participantes del tryout latinoamericano de la WWE. Bueno, y uno de los 3 representantes, mejor dicho, de Perú, que es Axel, ¿no? Esta sería su primera lucha luego del tryout y también marca el regreso luego de muchos meses a la escena luchística peruana, porque la última vez que luchó fue para el evento Luchatón Todos por Killer en abril. Además, como dato curioso, por así decirlo, este sería el primer choque entre un miembro de la Nueva Orden Hispana y un miembro de DC Lucha, al menos luego de formadas ambas facciones, porque previamente ya hemos tenido en el 2017 un encuentro entre Mancilla y Alcohol en la final de parejas de clandestino, del torneo de parejas. También hemos tenido el encuentro entre Reptil y Ricky Marvin en Imperio Año 2, pero en ese momento todavía DC Lucha no existía, ¿no? Entonces, este es el primer roce, cruzamiento entre estas dos facciones. Sin embargo, cabe resaltar que Gladiadores es un show completamente independiente de cualquier otra marca que exista previamente aquí en Perú. Por otro lado, la segunda lucha que se anunció fue entre El Hombre que Ve el Futuro, Zero, y The Professional Dreamer, Johan Stambuk. Una lucha que me gustaría llamarlo como que es el choque de los flamantes campeones, porque Zero conquistó el campeonato LWA, el campeonato máximo de LWA y el campeonato LWA Nox el 2 de diciembre en Alta Tensión 2018, lo cual se sumó al campeonato Furia de Titanes que tenía de Bolivia, y Johan Stambuk obtuvo el campeonato PTT, el campeonato televisivo de GLL, el 25 de noviembre en Jaguar Lucha. Entonces este va a ser un choque entre estos dos campeones, donde se demostrará quién de los dos recientemente coronados monarcas es el mejor, ¿no? Luego se anunció la participación de Bad Boy Jr. y horas después, en realidad, bueno, hace unas horas, porque esto ha sido anunciado el día lunes, conocimos que la tercera lucha se va a dar entre Bad Boy y Franco Azurín, lo que han denominado como el presente de la lucha libre contra el futuro. Cabe resaltar que Bad Boy Jr. se enfrentó a Zero y a Seven en el main event de Alta Tensión 2018, donde Zero se coronaría como campeón LWA y LWA Nox. Y por su lado, Franco debutó en el evento Conquista el 23 de septiembre en Generación Lucha Libre. Con 2 luchas en su haber, Franco tendrá realmente lo que se necesita para ser considerado el futuro de la lucha libre. Entonces eso creo que es una gran interrogante y una gran presión que tiene para su primer show, para su debut, mejor dicho, en Gladiadores. Por su parte, Generación Lucha Libre y Actitud están promocionando el entrenamiento gratuito de mujeres que se realizará el día domingo 27 de enero a las 11 de la mañana en el Coliseo Aldo Chamochumbi. Luego de Jaguar Lucha, GLL ha puesto todos sus esfuerzos en promocionar este evento con Alexa a la cabeza, y además hemos visto también la reaparición de Isis, además de otras 3 potenciales luchadoras que han estado apareciendo en diversas imágenes y hasta en una nota de televisión. Si deseas participar en este entrenamiento, hay un formulario donde te puedes registrar y eso lo estaremos incluyendo en la descripción del programa. Sin embargo, ya que tiene un enlace corto, bueno, es más o menos fácil de recordar, porque la dirección es bit.ly/luchadoras2019. Sin embargo, es luchadoras con L mayúscula. Si ingresas con L minúscula, vas a ingresar algún error de la plataforma porque distingue entre mayúsculas y minúsculas, ¿no? Recuerda, es luchadoras con mayúscula, la L nada más. Antes de pasar a otros países de Sudamérica, Rayo compartió hace poco su lucha debut en Ring of Honor, para ser exactos, en el evento Survival of the Fittest 2018, que ya está disponible gratuitamente en YouTube. Y además anunció que este sábado fue el primer taping de Future of Honor y los dos siguientes serán el 18 de enero y el 15 de febrero, ¿no? Recordemos que Rayo, el actual campeón Hatun Aoki, anunció que había sido nombrado como parte de la promoción 2018 de Future of Honor, que es el semillero de los nuevos talentos y futuras superestrellas de Ring of Honor, de la que hablaremos un poquito más adelante, porque está atravesando muchos cambios en este final del 2018, ya entrando hacia el 2019. Con eso nos vamos a Chile, pero sin abandonar al talento peruano, porque Reptil de Future Legend, parte de DC's Lucha, se enfrentó a Satara en 5 luchas clandestino el pasado viernes. Esto es curiosamente una lucha entre miembros del Team Bomba, ¿no? Porque ambos pertenecen, o bueno, tienen una colaboración con la marca peruana. La lucha puedes encontrarla en YouTube en el canal de Takeover Chile. Y además, Clandestino ha anunciado que el viernes 21 y el sábado 22 de diciembre realizará la edición 2018 del torneo Tag Clandestino. Recordemos que en la versión 2017, que se realizó el 7 y el 9 de diciembre del año pasado, tuvimos una final entre el Team Tosterona, que estaba conformado por Engranaje Jack y Al Cold, versus Bad Boy y Mancilla, que estaban reuniendo por una noche a cantidad y calidad. ¿Quiénes serán los participantes de este año? No se sabe. Es más, no sabemos si Reptil va a participar y si es así, contra quién, o mejor dicho, con quién haría equipo para avanzar en este torneo, que van a ser 2 fechas consecutivas. Sin embargo, un potencial acompañante de Reptil para este torneo quizá podría ser Cassius, que también está en Chile y que además este domingo realizó el inicio, por así decirlo, de su tour por el país del sur. ¿Dónde comenzó esto? Fue en Revolución Lucha Libre frente al uruguayo Gianfranco, quien era el campeón, sigue siendo el campeón absoluto de Revolución Lucha Libre, ¿no? Lamentablemente Cassius no pudo derrotarlo y no pudo conseguir ese campeonato, pero de todas maneras dejó una buena impresión frente al público chileno. Por otro lado, Jesse se despidió de Revolución Lucha Libre luego de aproximadamente 3 años de haber debutado en la empresa, justo en un marco pues de un aparente cierre de la compañía, un break indefinido como para reformular cosas. Y bueno, se mantiene ahí como que el misterio todavía de cuál va a ser la medida o cuál va a ser el anuncio oficial, que posiblemente estaría saliendo durante los siguientes días, ¿no? El día sábado, Sándwiches y Lucha organizó el torneo de guatones que se realizó en la Bóveda Secreta. Todo el torneo está en YouTube. Pueden revisar el programa, el canal del programa que vale, ¿no? Donde van a encontrar todos los encuentros. Así que no voy a dar los resultados porque si pueden verlo por su cuenta sería mucho mejor, ¿no? Ahí vamos a dejar el enlace como siempre en la descripción del programa. Hablando de contenido disponible en YouTube, Legión Lucha Libre ha dejado con libre acceso el encuentro entre Alex Giro y Jin Kyle, realizado en el evento Indiscutido. Y quizá uno de los eventos más importantes del fin de semana fue Exterminio 2018, que marcaba el cierre de temporada de Extreme Club Lucha Libre. Tuvimos pocas luchas, sin embargo, el gran atractivo de la noche era el desarrollo de la primera batalla real en la historia de la compañía. Esto fue ideado por la nueva General Manager Alison Evans, quien estrenó su cargo justo en el evento pasado, ¿no? Luego de su lucha de retiro frente a Engranaje Jack. Pero antes de llegar al punto de la batalla real, había un reto por parte de Black Cambodian Warrior, quien estaba buscando a un luchador que sea tan sucio o como él mismo decía, tan cochino como él. Y aunque habían posibilidades de que se presenten algunos luchadores más como que pervertidos, terminó aceptando el reto Oliver, ¿no? Un luchador que quizás no se caracteriza mucho por ese estilo, pero que de todas maneras salió al frente a retarlo. Lamentablemente no consiguió el campeonato Sodoma, por cierto. ¿Por qué se llama así? Porque este campeonato cambia de nombre normalmente conforme cambia de campeón, ¿no? En algún momento fue el campeonato Hollywood cuando lo tenía Ariel Levy, fue el campeonato All Star cuando lo tenía Alison Evans, y ahora que lo tiene Black Cambodian Warrior se denomina el campeonato Sodoma, ¿no? ¿Cuál será el próximo retador? Si es que Black and Boy and Warrior sigue con el reto abierto, habría que esperar a que alguien se pronuncie. Por otro lado, la Naranja Mecánica se enfrentó a la Nueva X, ¿no? Eso fue una implosión de la Nueva X, ya que tanto Límite como Sarah Phoenix ya no pertenecen a esa facción. Y si bien no ganaron, bueno, al menos hubo un desquite, ¿no? Luego ya esta rivalidad se trasladaría a la Batalla Real, donde volverían a participar algunos miembros de este encuentro, dejando en claro que todavía no es el punto final de esta historia. Y así llegamos a la lucha preliminar de la noche, que era entre el Dios de Oro Francesco Di Bassi, actual campeón de Extreme Lucha Libre, contra el ex campeón Harold Rock. Y el estatus no cambia porque Francesco Di Bassi sigue siendo el campeón y a Harold Rock se le agotó la cláusula de revancha, así que tendrá que idear alguna otra forma de recuperar su campeonato. La Batalla Real estuvo conformada por 30 luchadores, no los voy a mencionar todos, pero como detalle interesante, podemos mencionar que fue el regreso de Solar Sánchez y de Mau Mirage luego de mucho tiempo de inactividad y también de no haber luchado en la compañía, ¿no? Y el ganador de la lucha fue Boris Mueller, quien entró en el número 24 al encuentro y derrotó a Da Silva para ganar su oportunidad por el campeonato máximo de Extreme Club, y que se defenderá, porque ya tenemos al menos, bueno, no la fecha, pero ya sabemos dónde, será en el evento Back to Extreme 2019 frente al actual campeón Francesco Di Bassi. Subiendo geográficamente y abandonando Sudamérica, hoy nos enteramos que Tetsuya Naito participará en Costa Rica Wrestling Embassy el 30 de marzo del próximo año. Todavía no hay más detalles, solamente ha salido un póster. Habría que ver contra quién, con qué estipulación, y de repente si es que va a ser el único integrante de New Japan en participar en la compañía, ¿no? Además que esto de repente es un tema de algún tour, si estará solo, si habrá algún otro ingobernable, bueno, eso todavía no se conoce. Y además en Puerto Rico, en el último evento de la CWA del año, el sensacional Star Roger perdió su campeonato mundial de la CWA frente a Justin Dynamite, el futuro, luego de 728 días de reinado. Una marca muy difícil de vencer y que estamos seguros que quedará todavía en la historia de la CWA durante mucho tiempo, ¿no? Como les dije hace un momento, Ring of Honor está pasando por algunos cambios debido a que The Elite abandonó la empresa. De hecho, ya se despidieron. Y bueno, Marty Scurll es el único miembro que está quedando por ahora, ¿no? Sin embargo, no se queda solo porque, spoiler, y bueno, de repente podría saltar el siguiente minuto para que no te spoilees nada de lo que ha sucedido, pero presentó como parte de su nueva facción llamada The Villain Enterprises a Brody King y a PCO. Por otro lado, ellos no serían los únicos en participar un poco más de Ring of Honor, sino que también podríamos ver más veces al año a Juice Robinson y Zack Sabre Jr. Además, Jeff Cobb es uno de los nuevos integrantes a tiempo completo, quizá por así decirlo, de Ring of Honor, y también Bandido, a quien se le podría juntar Flamita en los próximos días, semanas o meses, dependiendo de el tema del contrato al que esté atado por el momento. Pasándonos al progreso, falta cada vez menos para Wrestle Kingdom 13, que es el show más importante en Japón año tras año, bueno, al menos en la etapa actual, y ya está lista la cartelera para el show. Una de las últimas luchas en ser confirmada es un Gauntlet Match para saber quién será el retador al Never Open Way Six Man Tag Team Championship. Son 5 tercias las cuales van a estar luchando, y aquí uno de ellos enfrentará a los actuales campeones, que son G.O.D. Guerrillas of Destiny junto a Taiji Ishimori. Ellos van a defender el campeonato en el New Year's Dash, un día después de Wrestle Kingdom. Los integrantes de cada tercia serían Hiroki Goto, Beretta, Chucky T. Por un lado, la segunda tercia sería conformada por Minoru Suzuki, Lance Archer y Davey Boy Smith Jr. La tercera, conformada por Ryusuke Taguchi, Togi Makabe y Toru Yano. La cuarta tercia, conformada por Michael Elgin, Jeff Cobb y David Finlay. Y finalmente, la quinta tercia, conformada por Marty Scurll, Hanman Page y Yujiro Takahashi. Por otro lado, tengo que recomendarles el encuentro entre los Golden Lovers, Kenny Omega y Kota Ibushi, contra Will Ospreay y Hiroshi Tanahashi. Un gran encuentro en parejas, que sirve como el preámbulo perfecto porque ambos equipos están conformados por dos contrincantes que van a verse las caras esa noche. Por un lado, por el Never Openweight Championship, Kota Ibushi se enfrentará a Will Ospreay, y por el IWGP Heavyweight Championship, Kenny Omega defenderá frente a Hiroshi Tanahashi. Pero no todo es New Japan en Japón, porque otra de las empresas que ha estado sonando mucho en los últimos días ha sido Pro Wrestling Noah. Tenemos nuevo campeón GHC, y curiosamente es el campeón más joven de la historia. Ha roto el récord de Naomichi Marufuji, y además no solo es el campeón GHC más joven de la historia, sino que es el luchador más joven en ganar la Global Tag League y la Global League, con tan solo 22 años. Kaito Kiyomiya venció a Takashi Sugiura y próximamente se enfrentará a Keno, quien ha salido a retarlo, ¿no?, sin ningún tipo de temor. Cabe resaltar que Kaito Kiyomiya enfrentó a XL en el 2016 y esa lucha puede encontrarla muy fácilmente usando Google. No hay, lamentablemente Noah no tiene una network todavía, no se suma a esta iniciativa de todas las empresas de Puro Resu que están sacando networks, así que por ahora no hay una forma oficial, por así decirlo, no hay una forma legal de conseguir sus luchas fuera de Japón, ¿no? Existieron otros cambios de campeonatos, ¿no? Yuji Ino y Maybach Taniguchi son los nuevos campeones GHC en parejas, y Daisuke Harada es el nuevo campeón GHC Junior, y además con esta victoria evitó la disolución de su facción llamada Rattles, pero al mismo tiempo perdió uno de sus miembros, quizá uno de los más carismáticos, que es Yohei. DDT no para ni siquiera en fin de año, y el 30 de diciembre tendrá la final del DO Grand Prix 2019, que sí, es un torneo que tiene la denominación de 2019 y se desarrolla en el 2018. Cosas hermosas de DDT. Y esta final será entre Konosuke Takeshita contra Go Shiozaki. Como les dije, esto es el 30 de diciembre en el Korakuen Hall, y el 31 de diciembre tienen su evento, que es el Shuffle Tag. Tiene combinaciones bastante interesantes entre los luchadores de DDT y alguna participación de luchadores de otras empresas, de la cual pues estaremos conociendo más detalles en próximas ediciones. Y finalmente, la noticia que ha hecho que mucha gente revise el estatus de una superestrella de la WWE es el anuncio del evento Project Tokyo de la empresa Fight Club Pro, donde en un póster sorprendieron a muchos al anunciar que este evento, que se va a desarrollar en el Korakuen Hall, va a contar con la participación de los Strong Hearts, o sea, T-Hawk y Sima, de Jun Kasai, de la campeona actual de la compañía Meiko Satomura, de Daisuke Sekimoto y del gran y único Akira Tozawa, ¿no? Mucha gente ha buscado si es que realmente Tozawa está fuera de la WWE o cómo es que han podido contar con él en este show teniendo en cuenta las restricciones de los contratos de WWE. Todavía no hay detalles al respecto, de hecho el póster está muy fresco y curiosamente hay muchos luchadores que pertenecen a la división de NXT UK que no han podido participar en este show por un tema de contratos, ¿no? Ni siquiera el mismo dueño de la compañía, que es Trent Seven, ha podido participar. ¿Cómo es que Tozawa está ahí? Bueno, es la gran interrogante, ¿no? A ellos se le suma Aussie Open, Jimmy Havoc, Millie McKenzie, CCK y otros luchadores más que, bueno, serán anunciados en las próximas horas o días o semanas. Con esto se acaba prácticamente, bueno, ya se acabó en realidad, este recuento express, rápido, nocturno, diurno, de lo que sucedió el fin de semana en la lucha libre peruana, sudamericana y mundial. No sin antes recordarles que para eso y muchas otras cosas más, pueden ingresar a nuestra página mulletclub.pe. Además, pueden seguirnos en redes como mulletclub.pe en Facebook, Twitter e Instagram. La temporada de 2018 está ya acabando, al menos en Perú ya acabó. Hay un show a la vista en aproximadamente un mes. La temporada sudamericana todavía no termina, así que me queda recordarles que apoyen a su lucha libre local y traten lo posible de no piratear la lucha libre internacional. Nos encontramos la próxima semana, espero, por los canales de El Mulet Club. Por cierto, no olviden que pueden encontrarnos en Spotify, YouTube y todo el resto de plataformas de podcast. Yo fui Juan y no me queda nada más que decir. Chao.